Buenas noches, Mari. Buen día, Fer. Estudios del más allá. Hombre, estudios del más allá. Mi amiga, mi querida amiga Gaby. Beatriz. Un tocayo, Santiago Estévez. Javier Sirvent. Isabel Vázquez. Eternum. Bueno, y todos los amigos que a esta hora os estáis. No, no me ha dado tiempo ni a peinarme, perdonadme. No me ha dado tiempo ni a peinarme. Estas cosas van tan rápidas. Tenía que haber pasado por peluquería, como en televisión. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo directo con un tema, como decía, escribía nuestro moderador, de vital importancia. Saludos para todos, para todas en esta noche de sábado, todavía sábado, y verdaderamente lo es, lo es. Recordamos que la monetización está abierta para el que quiera hacer su aportación, si quiere, si le da la gana, si puede, lo haga. Gracias a todos. Vamos con un tema que yo pienso que no es más, pero sí es uno de los grandísimos misterios del ser humano y que le ha preocupado desde que existe. Yo recuerdo en los fines de semana, sobre todo los domingos, que yo a mi madre le exigía, siendo un chaval, que me llevase a museos. Me encantaba ir al Museo Arqueológico Nacional, que está en Madrid, en la calle Serrano, al final prácticamente desembocando ya en la puerta de Alcalá. Yo recuerdo que allí he visto enterramientos originales, piezas originales, descubrimientos arqueológicos, de cómo enterraban los muy antiguos, y no hablo de los egipcios, que también, sino mucho antes. Ahí tenemos a J.R. Mil Ars. Quiero agradecerle por su último programa, decía. Vamos a ver si vuelve a aparecer y puedo leerlo. Bueno, pues decía, muchísimas gracias en espera de que vuelva a aparecerme. JR, gracias. No sé qué moneda es, exactamente equivale a 2,69 euros. Bueno, pues enterramientos. Decían, no ya los egipcios, que por supuesto tenían, como sabéis, una cultura de la muerte marcadísima, muy acentuada, y que le daban vital importancia al hecho de la muerte y al tránsito en el más allá. También los griegos. y otras culturas, pero me remonto más atrás en el tiempo, a los hombres prehistóricos, la prehistoria. ¿Cómo enterraban? Es decir, que se puede inferir, deducir, que hay en el ser humano, desde tiempos remotísimos, un verdadero interés que es innato en el ser humano, se crea o no se crea, pero que está ahí y que llama, y que cuando llega ese momento, todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Claro, este tema de qué nos sucede cuando morimos o desencarnamos se puede abordar desde diferentes puntos de vista o creencias, pero yo os voy a hablar de lo que sucede desde una perspectiva puramente paranormal, desde la parapsicología. No es esto que vaya por delante y respeto, que conste que respeto a todo el mundo, sus creencias, sus convicciones, la respeto. Pero yo expongo lo que sé. Y no es que lo que yo sepa sea la verdad. Yo les cuento a ustedes. Y luego que cada uno llegue a su propia conclusión. Pero no es lo que, por ejemplo, la religión nos ha contado. Para el catolicismo, pues ya saben, para el catolicismo el alma tiene tres posibles destinos: el paraíso, el purgatorio o el infierno eterno de llamas. Para el protestantismo, cielo e infierno, no hay purgatorio. Para el islam, tanto de lo mismo, tanto de lo mismo. Aunque hay dentro del islam una creencia en un estado transitorio de purgación llamado el Bardaj. Pero sobre este punto tendré que profundizar más porque es, al menos para mí, muy incierto. El Corán señala el paraíso con las huríes, ríos de leche y miel, en fin, un paraíso más, y no es una crítica, es un comentario, pero más propio de las mil y una noches que de la realidad. Julián Olivera, 0,99 euros. Gracias, Julián, por tu aportación, 0,99 euros. Julián Olivera. y nos manda un super sticker con un emoticono con una cara como de miedo. Bueno, y por otra parte, en el Islam está el infierno. El infierno, al igual que en el catolicismo, al igual que en el protestantismo, un infierno eterno y, si me apuráis, todavía más duro que el infierno católico. El infierno del Corán es terrible, lo que describe. Lo siento mucho, pero nada de eso es cierto. No lo es, no lo es. No hay condenaciones eternas. No hay llamas que te abrasan, como aquí te abrasaría o te abrasa una llama, por toda la eternidad. No hay ríos de leche y miel. No hay huríes. Nada de eso es verdad. Es mi opinión. Vuelvo a decir que respeto cuando se habla de creencias. Hay que ser muy respetuoso con los demás. Pero ya les digo que, basándonos en la fenomenología, nada de eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Los judíos, el Seol, etcétera. ¿Qué ocurre entonces verdaderamente cuando nos llega la muerte? Yo estoy muy cercano, no soy espiritista. No profeso el espiritismo, pero estoy de acuerdo en muchas, muchas cosas del espiritismo, de la doctrina espiritista que codificó Allan Kardec, cuyo nombre no era Allan Kardec, era Léon Hippolyte Denis Arrivail. Era un pedagogo francés que se acercó a las sesiones espiritistas con curiosidad, con ánimo, incluso se ha dicho que, como muchos, de desmantelar todo aquello, y se dio cuenta de que efectivamente los fenómenos eran reales. Fue el codificador de la doctrina espiritista, estamos hablando de mediados, después, un poco después de las hermanas Fox, en 1848, ya entrada la década de 1850, cuando Allan Kardec, un destacado pedagogo francés, se acercó y descubrió. Por tanto, que vaya por delante que yo no soy espiritista, pero sí comparto muchas cuestiones, muchas, muchas, de dicha doctrina. ¿Qué nos dice la fenomenología? La muerte duele, Vamos a dejar, por favor, el suicidio a un lado, porque el suicidio es diferente. Y si hay tiempo, hablaré de ello, aunque ya lo he hecho en programas anteriores. Ahí tenemos a Rincón de Carol, 2,49 euros aportación a este canal, El Rincón de Carol. Carol, un abrazo muy fuerte, querida amiga y compañera. Gracias por tu aportación y visiten ese canal aquí en YouTube, El Rincón de Carol. 2,49 euros. Gracias, Carol, por tu aportación. Les decía, la muerte, el hecho de la muerte, el suceso, el hecho de la muerte, no duele. Y decía que dejemos el suicidio a un lado. Hablo cuando no se busca, que es lo más común. Cuando no se busca, la muerte no duele. Eso para empezar. También hago este directo con intención de quitar miedo a las personas que no son pocas, que le tienen miedo a la muerte. La muerte es un paso. La muerte. La muerte es un parpadeo. Es una fase más de vital importancia, pero un paso más dentro de la ley de la evolución. Todos morimos, hasta las plantas, hasta las plantas. Por supuesto, los animales y los seres humanos, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. Nadie se queda aquí. Todos nos vamos. Y no hay que tenerle miedo, queridos amigos y amigas. Ningún miedo. No hay que ser temerario. No estoy diciendo que haya que ser temerario. Digo que no hay que tenerle ningún miedo cuando llegue. Como decía en un vídeo que veía el otro día, de alguien muy conocido y muy respetado en Chile, un hombre ya mayor, muy curtido, que sabe todas estas temáticas, todo lo que no está escrito y más, don Hugo Cepeda, hablaba de esto y venía a decir lo que estoy diciendo, que la muerte a él no le daba miedo, que lo que a él, lo decía como nota de humor, pero seriamente, que lo que a él le daba miedo era realmente, decía él, fue sacerdote, lo dejó, se salió, pero decía que lo que a él le asusta, le da miedo, le impone, es el juicio de Dios. Y no estaba diciendo en la televisión chilena, no estaba diciendo como nunca lo hace, ninguna tontería. Es un asunto muy serio, porque en el atardecer de la vida, escribió Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Fíjense qué frase. Pocas palabras, pero cuánto dice. Al igual que Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila o San Juan de la Cruz, es una maravilla leerle. Yo tengo sus obras completas y es una delicia porque tiene esa virtud. Quizás uno de los escritores más sobresalientes que ha tenido esta humanidad, San Juan de la Cruz. Podría citar otras frases, pero nos quedamos con esa porque es la que nos concierne. El atardecer de la vida, es decir, en la muerte, en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Y decía don Hugo Cepeda, un hombre ya mayor, muy culto, que ha estudiado teología, entre otras cosas, es abogado, derecho, ha sido también político en Chile, decía que a él la muerte no le daba miedo, que lo que a él le daba miedo, y lo decía de verdad, porque además lo ha dicho, porque he visto sus vídeos, ahí tenemos a María Luisa Rodrigo. Me pregunta María Luisa que si he leído el libro tibetano de los muertos, que lo que ahí se cuenta es muy duro. ¿Será cierto? Lo tengo y lo leí hace muchos años, igual que tenemos también el libro egipcio de los muertos, también existe. El libro tibetano de los muertos. Yo, María Luisa, gracias por tu aportación. Creo que han sido 5,99. María Luisa, hablaremos. Es una muy querida amiga, yo me ciño, María Luisa, a tu pregunta, a la fenomenología paranormal, porque es fenomenología. Y cuando se dan, y lo que voy a seguir diciendo seguramente no es lo que esperan muchos de los que estáis en directo y de los que vean esta emisión en diferido. Lo que nos espera depende de cómo hayamos vivido, sencillamente. Dios, nuestro amado Padre, Creador Todopoderoso, amor de amores, perfección de perfecciones, no se queda precisamente porque es infinita misericordia, para que aprendamos, no se queda con nada de nadie. Lo que tengamos que purgar, lo vamos a purgar. Si en esta vida no ha habido arrepentimiento, si en esta vida no nos hemos enmendado después de arrepentirnos, ya no meto la confesión, que para mí es muy válida y es cuando menos terapéutica. Cuando sucede la muerte, Dios no se queda con nada de nadie. Como dice la Escritura, a cada uno se le dará según sus obras. Por eso yo he dicho, María Luisa, por eso, y me dirijo a todos, por supuesto, que depende de cómo hayamos vivido. Vive igual, por ejemplo, un monje tibetano o un rabino judío o un imán musulmán o un ejemplar monje o monja cristiano. Vive igual que un asesino, un terrorista, un sicario, un pederasta, un violador, un ladrón. ¿Viven igual? No. No. Como decía Ozores, no, hijo, no. No, hijo, no. ¿No viven igual? ¿Qué van a vivir igual? Entonces, que el sicario, el asesino, el pederasta, etcétera, no espere lo mismo el que ha rendido culto al demonio, el que ha practicado la magia negra, invocando a los demonios para hacer daño a otras personas, haciendo rituales de magia negra, que todos esos no esperen que cuando les llegue la muerte van a tener el mismo destino que el monje, la monja, el rabino o una persona de la calle que ha practicado el bien en su vida, con sus defectos y virtudes, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero ha sido una buena persona. Por tanto, la diferencia es abismal. Bien. Llega la muerte, bien sea, ahí tenemos a Francisco Fernández con un sticker que pone Juan, mi vista no da para más, 5,99 Francisco Fernández, muchísimas gracias Francisco, y a ver si me vuelve a aparecer y descifro lo que dice exactamente el super sticker. Gracias, Francisco, por tu siempre fiel aportación. que nadie se vea obligado a aportar económicamente al canal y a esta emisión, pero yo agradezco a todos aquellos y aquellas que hacen su aportación en este directo y en todos. Así que Francisco también, igual que a María Luisa Rodrigo, muchísimas gracias por vuestra aportación. Una persona que se está muriendo. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, ya he leído en el chat. No lo voy a repetir. Te agradezco mucho tus palabras, Silvia. Una persona que se está muriendo. Es muy, dice alguien que mi look de esta noche es muy Alejandro Jodorowsky. El humor que no falte. Bueno, una persona que está muriendo, pero cuidado. Aquí hay un matiz. Que no muere de forma súbita y fulminante. Porque entonces lo que ocurre, que enseguida lo voy a decir, lo que ocurre, lo que le ocurre a esa persona es diferente. Hablo de una persona como todos, en directo y en diferido, conocemos en nuestra familia, seres más queridos, más lejanos, pero conocidos, que tienen una enfermedad y que esa luz se va apagando. Hasta que en la cama de su casa o del hospital muere. Aquí nos encontramos con la muerte, que se dice ha muerto o ha fallecido de muerte natural, por enfermedad, por vejez, pues estaba durmiendo y su cansado ya corazón se ha parado, ha fallecido, ha muerto. ¿Qué ocurre en estos casos? En el espíritu, que es lo que somos, espíritu en un cuerpo material, el espíritu empieza a despertar como si, por poner un símil para que me entendáis, como si se estuviera despertando por la mañana o de una siesta. Paulatinamente, no de golpe, paulatinamente va despertando. Es lo que los espiritistas llaman la turbación. Va despertando. Va siendo consciente paulatinamente de dónde se encuentra, en un nuevo estado. Pero, ¿de qué depende? ¿De qué depende que el proceso sea más largo y más corto? Por un lado, más largo o más corto, y que al espíritu de esa persona le cueste más o menos despertar en ese nuevo estado. Pues depende exactamente de lo mismo que decía hace unos minutos. Depende de cómo haya vivido. Depende de su grado de evolución, el grado de evolución espiritual que ha alcanzado hasta ese momento en esta vida en la que ha muerto. De modo que, cuanta más evolución tenga el espíritu, esa turbación, ese despertar como de un sueño que ha sido la vida en la materia, ese despertar será mucho más liviano, mucho más corto, mucho más fácil, y adquirirá ya la conciencia de su nuevo estado si su nivel espiritual, si su grado de evolución espiritual es un grado o un nivel importante. No consiste en atesorar vastos y grandes conocimientos. Lo que importa son las virtudes. Lo que en el cristianismo se llaman las virtudes. Si esa persona ha sido amorosa, si ha sido paciente, si ha sido humilde, si no ha murmurado, esta falta, hablando teológicamente, este pecado, la murmuración del prójimo, el hacer daño al prójimo, que es difamarle o calumniarle, a través de la palabra, ya sea hablada y hoy en día también escrita, la murmuración es algo que desagrada profundamente a Dios. Jesús de Nazaret, que le tenemos aquí y algo más. Jesús de Nazaret estaba totalmente en contra y no soportaba a los murmuradores, a los que siempre están hablando de los demás. De ahí que dice, saca primero la viga de tu ojo y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Tienes tú una viga en tu ojo o en tus ojos y estás hablando mal de un hermano, de una persona que tiene una motita en el suyo, porque nadie es perfecto. Saca, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después podrás ayudar hablándole con amor y compasión la mota que le molesta a tu hermano en su ojo. Lo del ojo es una metáfora. ¿Qué dados? No me incluyo. Pero ¿qué dada es la gente a murmurar? A murmurar, a hablar mal de los demás, a sus espaldas encima, con lo cual no se pueden defender. Hablar mal, a fijarse solamente en los defectos y no en las virtudes. Vamos ahí a fijarnos siempre vamos a fijarnos en todo lo defectuoso e incluso malo que tiene una persona. Pero no ensalzamos sus virtudes, sus cosas buenas. Por tanto, una persona que está murmurando, ya sea en un contexto menor, un ama de casa que está hablando de la vecina de arriba, de abajo, de la puerta de la derecha, de la izquierda, de la otra, del otro edificio, o con mayor proyección, porque son personajes públicos, en el contexto que sea, porque sus comentarios o murmuraciones tienen, por tanto, muchísimo mayor alcance, pues más responsabilidad tiene. Por eso, todo eso, el odio, corazones que odian. Y es algo que no puedo entender. A mí no me cabe el odio, el rencor, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza, antiguamente conocida como acedia o acedía. La pereza sobre la acedia o acedía habría que hablar en una parte de un programa. El demonio meridiano, los monjes del desierto, la pereza. Todo eso y mucho más, la mentira, cosa que a Dios también le desagrada profundamente. La mentira, la hipocresía, la falsedad. Todo eso que llamamos pecados enfanga al alma. La amarra. La amarra a la materia. Y cuando termine de explicar ahora lo que estoy explicando, os voy a poner y vais a entender, porque os voy a poner algún ejemplo en parapsicología. Por ejemplo, en psicofonías. O por ejemplo, en fantasmas. O en espectros. Es decir, una vida con mucho pecado, es una palabra que está en desuso, salvo las iglesias, está en desuso. ¿Lo tenéis claro? Cuando no debería ser así. El pecado existe. El pecado es actuar, obrar de pensamiento, de sentimiento, incluso de emoción. De palabra, por supuesto, de obra. Y también de omisión. Fijaos todo lo que abarca el pecado. Y es algo que es de otro tiempo. Es anacrónico, está pasado totalmente y lamentablemente de moda. No es que el pecado tenga que estar de moda. El pecado fue pecado hace 2000 años, 3000 años, 4000 años y lo es ahora. No ha cambiado. El pecado es pecado. Más grave o menos grave, pero no nos gusta escuchar hablar de pecado. ¿Qué pecado ni qué pecado? Esto es lo común. ¿Qué me estás hablando de pecado? En 2000, casi 2024. Casi con un pie en Marte. ¿Estás hablando de pecado? Estoy haciendo un poco de actor. Amateur, pero actor. ¿Pecado? Tú vives en otro siglo. Pues no. El pecado lo fue hace 1000 años y lo es ahora y lo seguirá siendo dentro de otros 1000 años. Pues todo eso durante toda la vida, igual que el polo opuesto, las obras buenas de pensamiento, de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, de saludables emociones, de bellas y amorosas palabras, de buenas obras, obras de caridad, de misericordia, de amor, y la omisión porque se ha ayudado cuando se ha podido al que lo ha necesitado. Eso está en el polo opuesto. Entonces, en función del grado, cogedlo por donde queráis, o bien de pecado, o bien de buenas obras en todas las esferas que he dicho, en una parte y en otra. Ese despertar será lento, pesado, incluso le costará a la persona. Será un proceso que se dilate todavía más, que sí, es paulatino, pero es una turbación profunda que tarda en ser consciente de en qué nuevo estado se encuentra. Y por otra parte, la persona que ha sido una buena persona, no digamos si ha llegado a un nivel espiritual elevado, ese despertar, esa turbación, esa que es como, repito, lo llaman los espiritistas, creo que muy acertadamente. Bueno, los espiritistas no, los espíritus superiores, que son los creadores de la doctrina, los creadores, los transmisores de parte de Dios. Esa turbación es rápida, liviana, ligera, agradable, estupenda. Y son conscientes de su nuevo estado en el mundo espiritual de una forma bastante, bastante rápida y, como digo, liviana. Fijaos qué diferencia entre una y la otra. Esto para las personas que han muerto después de una enfermedad, en la cama, de muerte natural. Vamos ahora, y os lo he prometido, vamos ahora con las muertes fulminantes, las muertes bruscas. Dejando a un lado el suicidio, que ahora hablaré de ello. Ahí tenemos a Adrián Cepedal Torre, 10 euros. Muchísimas gracias, me decía en el mensaje, que no sé por qué hoy no vuelven a aparecer, que, bueno, me da las gracias y me expresa este querido amigo, gracias por su aportación, que algún día le gustaría conocerme en persona y compartirme algunas experiencias que ha tenido y hablar. Pues escríbame al email del programa, más allá de la realidad, 1994 arroba gmail.com. Siempre lo dejamos en la descripción de cada vídeo. Me escribe ahí, me deja un teléfono de contacto y aunque verdaderamente ando muy liado, como siempre, pero buscaremos un tiempo para poder conocernos, claro que sí, como he hecho con otras personas desde hace muchos, muchos años. Gracias, amigo, por su aportación, por lo que dice en ese superchat, y espero su email y le contestaré lo antes que me sea posible. Pues bien, las muertes, y si me permiten, antes de seguir, no podía faltar el refresco de cola, ya saben. Genuino de la casa. Bebo bastante cola para no interrumpir dentro de 5 minutos. Pero es que llevo ya una hora prácticamente hablando. Bien, las muertes, decíamos ahora, atención con esto, porque no son pocas las personas que mueren de forma fulminante, de forma súbita, en prácticamente un instante. Hablamos de infartos fulminantes, por ejemplo. Hablamos de accidentes. Hablamos de, en definitiva, muertes repentinas. La persona pierde la vida o pasa a la otra vida en un instante. Muertes súbitas, muertes repentinas. Es igual el proceso. Es igual el proceso que os he explicado de una muerte natural, de una persona que poco a poco en una cama se va apagando por edad o por una enfermedad. Pues no es igual, no es lo mismo. En las muertes repentinas, y por favor que nadie se asuste, que nadie piense en un familiar, porque yo incluso puedo pensar en un familiar mío, y todos sabéis quién es, cuya muerte fue totalmente fulminante. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que el espíritu sale del cuerpo de inmediato. Sí, hablo de Fernando. Gracias, planeta Plutón, que recordamos a Fernando. La persona, cuando digo persona me refiero al yo, me refiero al espíritu, al alma o como lo queráis llamar. El espíritu. Porque cuando se pregunta también en la doctrina espiritista, Se les pregunta a los espíritus superiores, en el libro de los espíritus, ¿qué es el alma? Y la respuesta, ¿cuál es? Espíritu encarnado. El alma, ¿qué es el alma? Un espíritu encarnado. Luego somos espíritu. Y hablo del espíritu. El espíritu en muertes súbitas. Alguien he leído en el chat que hablaba de Ghost, de la película Ghost, de la que hicimos aquí, buscadlo en el canal, porque está un análisis, según la fenomenología paranormal de la película, un directo también muy interesante. Bueno, pues a Patrick Swayze le pegan el tiro, ese sicario, ese asesino, le dispara y él sale corriendo detrás de él. Claro, para una persona que sea la primera vez que ve la película, piensa que, yo creo que a estas alturas no voy a hacer spoiler a nadie, pero bueno, simplemente esto. Para una persona que, como muchos de vosotros, o la mayoría, o todos, como yo, que vemos la película por primera vez, pensamos que Patrick Swayze sale corriendo, literalmente, detrás del asesino. Pero quien sale corriendo no es Patrick Swayze. Es su espíritu. Porque ha muerto de forma fulminante. Y sale corriendo el espíritu. Se podría debatir si el espíritu corre o se desliza, pero en definitiva hay una separación inmediata, que es lo que quiero señalar, una separación inmediata entre el cuerpo material, que está en brazos de Molly, de Demi Moore, entre su cuerpo material y su espíritu. La separación es inmediata. Ahora bien, hay un matiz importante. También en las muertes súbitas, repentinas, en los primeros, vamos a decirlo así para que me entendáis, instantes, hay en mayor o menor grado, según, al igual que en las otras muertes, según su evolución, hay una fase de confusión. Hay una fase de confusión. A medida, por eso yo me especialicé en estos temas, por eso divulgo, hablo, reflexiono para todos vosotros Ahí tenemos a Blood River, 50 euros con un super sticker con bengalas y demás. Pues un super sticker generosísimo, Blood River, 50 euros que acaba de aportar a este canal. Este querido amigo que no recuerdo, bueno, tampoco estoy leyendo el chat porque no puedo distraerme de lo que estoy diciendo, pero bueno, en definitiva, al igual que a todos los demás, pero por su gran generosidad, muchísimas gracias, Blood River, por esta aportación. 50 euros, 50 euros que muy generosamente aporta usted a esta emisión, a este canal. ¿Qué ha pasado por ahí? Ha habido aquí un fenómeno que no sé si habéis escuchado. Se ha volcado una bolsa sola. No sé si. Uy, como, Dios mío, cómo me estoy poniendo las manos, mirad. De tanto con la pluma, aquí, con esta, me he puesto perdido. A ver que me limpio. Disculpad este breve lapsus. Este breve. Es que me tengo que limpiar porque me he llenado las manos de tinta, pero. Es porque está fallando la pluma. Tampoco es momento de ponerme a arreglar. Pero esta pluma está fallando. Bueno, lo dicho, Blue River, muchísimas gracias por ese super sticker. Que era un muñeco con bengalas y como festejando. 50 euros para este canal. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo. Con todo el corazón. Al igual que a todos los demás. Con mayor cantidad, con menor. Que habéis aportado lo que sencillamente queréis. Que nadie se sienta obligado, nadie. Es voluntario. Pero se valora aquí. En el corazón se valoran las aportaciones. Tanto de 0,99 como la de 50. Pero claro, es que aquí me viene a la mente. Perdonad este breve paréntesis. Vuelvo enseguida al tema. El óbolo de la viuda, el óbolo de la viuda en la vida de Jesús, que estaban allí en el templo y los ricos echaban lo que les sobraba. Y llega la viuda, una ancianita, y deposita allí unas monedas. Y Jesús les dice a sus apóstoles, ¿habéis visto a esta mujer? Ha echado mucho más que todos los demás. Claro, los apóstoles se quedarían, a veces no le entendían, ¿a que no? Se quedan como diciendo, dice, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. Es la generosidad, lo que mueve a una persona, en este caso, a un canal como este, a corazón abierto, que llevamos mucho tiempo haciendo directos. Recuerdo en los confinamientos, y valoráis como Plop River, como María Luisa Rodrigo, como Francisco Fernández, como JR, y me olvido de unos cuantos esta noche, que depositáis lo que os sale del corazón, y muy seguramente no solamente es vuestro dinero, os lo quitáis de vosotros para aportarlo al canal, y ese es un gesto que dice muchísimo de una persona. En este caso es un canal, puede ser también en la calle. Bueno, lo que haga tu derecha que no lo sepa tu izquierda, ya sabéis. Pero sí, tuve una experiencia hace un par de días con un chaval rumano que lo está pasando fatal y que duerme en la calle. Lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Hay que asegurarse, en fin, lo de siempre, que no es para alcohol, que no es para drogas, que no es para fines, sino que es para comer, que es para, estuvo contando, que dormía en una gasolinera que hay. Y me impactó. Bueno, continuamos. Gracias a todos y a este último super sticker. Muchísimas gracias también por la gran generosidad de su corazón, amigo. Un abrazo muy, muy fuerte. Con toda mi gratitud. Bien. Estábamos hablando de las muertes repentinas, de las muertes que se dan de forma súbita. Hay muchas formas. ¿Y cómo están sucediendo? Dios mío. Las cosas, fijaos lo último, lo que ha pasado en Libia, en Derna, cerca de 9.000, es lo último que he leído, 9.000 desaparecidos, muertos. Y más cosas que están sucediendo. Ya hablamos, no voy a repetir, en el programa anterior de esas profecías que incluyen ya a septiembre, pero que empezará todo en octubre. No voy a repetir. El que esté interesado que vaya al directo, el anterior, y que lo vea. Os decía que sí, el espíritu en las muertes repentinas sale del cuerpo. Sale del cuerpo, pero se da una fase que se puede dilatar más o menos, de confusión. Es decir, la persona, el espíritu en definitiva, porque el cuerpo de por sí no es nada, el espíritu ya fuera del cuerpo, no sabe qué es lo que ha ocurrido. Sobre todo, y os decía esto, sobre todo si no tiene nociones espirituales. Si durante la vida no, ni siquiera de refilón, ha escuchado hablar, si ni siquiera se ha interesado por ejemplo, el tema que tratamos hoy, no entiende, no digamos si ha sido una persona que no ha creído en nada, ha negado sistemáticamente que hay vida después o continuidad de la existencia después de la muerte. En definitiva, que se encuentra en una situación de mucha desventaja respecto a aquellos que sí han tenido la tendencia a escuchar, leer, estudiar, investigar qué ocurre en el momento de la muerte y en el más allá. Esos conocimientos son oro, porque en esos momentos, en esa fase de confusión, al igual que la persona que muere de forma natural, en su particular despertar, en esa turbación, también los conocimientos espirituales le ayudarán a que ese despertar sea mucho más, muchísimo más, cuantos más sean los conocimientos, será mucho más liviana, ligera, corta, rápida, eficiente, eficaz, etc. Por tanto, es muy importante tener conocimientos sobre todo esto. Es muy importante, porque la persona no sabe. La persona que durante la vida, ahí tenemos a David, por Jesucristo siempre. Me tengo que santiguar. David, muchísimas gracias, por Jesucristo siempre. 5 euros. Amén. Que con lo que ha escrito David, no queda más que hacer así. Por Jesucristo siempre. Lo dice todo. David, muchísimas gracias. De todo corazón. Por Jesucristo siempre. Sois tremendos, ¿eh? Sois tremendos. Sois maravillosos. Menuda audiencia tengo. Menudos espectadores. Qué calidad. Qué calidad de personas. Pero ya no porque aportéis o no aportéis, sino por lo que escribís y también en el chat. Que yo luego, hombre, todo no puedo. Pero le echo una ojeada. La calidad de personas. Qué importante. Lo más importante. Dicho queda, gracias, David, por Jesucristo, siempre. Pues bien, los conocimientos son muy importantes. Por ejemplo, las personas que experimentan un ECM, experiencia cercana a la muerte, que se cuentan desde que Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody empezaron a investigar allá por principios de los 70, se cuentan por millones en el mundo. Una de las cosas que les ocurre cuando vuelven y han experimentado una ECM es su verdadera ansia de conocimiento. De conocimiento, pero de conocimiento no de cualquier conocimiento. De conocimiento en general, sí, pero conocimientos espirituales que les sirvan para crecer interiormente o espiritualmente, porque lo que crece, lo que se enriquece, es el espíritu. No el cerebro. El cerebro es un órgano mediador. Es un órgano. Igual que lo es el corazón. Pero aquí, en el cerebro, no está la sabiduría. La sabiduría está en el espíritu. Bueno, pues tienen ansia cuando vuelven por devorar libros, asistir a conferencias, ver documentales, todo lo que les sirva para crecer como personas interiormente, espiritualmente. Esto es muy importante. Luego aquí vemos la importancia del conocimiento. Las obras son fundamentales. De pensamiento, sentimiento, palabra, obra, acción y no omisión. Sí, pero esto, el conocimiento, cuando digo esto no es que esté aquí, esto actúa como mediador, como he dicho, el cerebro, es fundamental. Es que el conocimiento va a la par, es decir, también lo enseña el espiritismo, pero no solamente el espiritismo, la doctrina espiritista. El alma, el espíritu, evoluciona principalmente en dos cosas que conforman la evolución del espíritu. Evolucionamos moralmente, con moralidad, moralmente, y a la par, intelectualmente. Conocimiento que da lugar a la sabiduría. Obras, moralidad, obras que incluye toda la esfera que ya conocéis. moralidad, valores, forma de actuar, de pensar, de hablar, comportamiento y el interior, porque por fuera podemos ser muy agradables, pero por dentro una persona puede estar carcomida por las termitas de la oscuridad, del odio, del rencor, de todo eso que he dicho antes y mucho más. Pero si somos mínimamente honestos con nosotros mismos, ni nos podemos engañar a nosotros, ni podemos engañar a Dios. ¿Vamos a engañar a Dios? Imposible. Entonces, se evoluciona moralmente, en moralidad y por otra parte intelectualmente. Y ese binomio conforma, así lo unimos, la evolución del alma, que puede estar más adelantada, más evolucionada en lo intelectual, ser más inteligente, inteligente, no lista, inteligente, es más inteligente, pero la moralidad está por debajo, no ha llegado a ese nivel, o al revés, moralmente está muy desarrollada, pero intelectualmente todavía le queda por evolucionar intelectualmente. Entonces son las dos vías en las que principalmente, luego hay derivaciones, pero principalmente el espíritu evoluciona en moralidad y en intelecto, en inteligencia. Inteligencia. Que, bueno, sobre esto es que esto es un programa. Inteligencia, sabiduría, conocimiento, erudición, ¿qué diferencias hay? Las hay, las hay. Pero no es el tema de hoy. Buenas noches a... Bueno, estáis ahí en el chat comentando y hablando. Saludo a todos los espectadores que estáis en directo y también, por supuesto, a los que vean esta emisión en diferido. Llevamos 1 hora y media de directo. Un abrazo, alguien Kairos. Kairos me manda un abrazo. Pues otro abrazo. Dice Caleb que se va a veces la voz. ¿Se va a veces la voz? Pues no sé por qué razón. Está todo bien. Bueno. Que la voz se oye bien. Dice que sí va y viene un poco. Será mi móvil, dice. Estoy leyendo que se oye bien. Hombre, es un micrófono de corbata profesional. Si hay algún problema, pues será la emisión. Bueno, vamos a continuar porque hay cosas que decir. Esa muerte súbita, imaginaos, por ejemplo, un accidente. del tipo que sea. Dice Francisco Fernández que se oye perfecto. Bueno, supongo que será cuestión de cada uno. Un accidente del tipo que sea, en el que la persona muere súbitamente, en un instante. Imaginaos la muerte que queráis. Yo no quiero tampoco especificar, porque poner un ejemplo, porque es delicado. Una muerte repentina, en accidente. Bien. El espíritu automáticamente sale del cuerpo. Ahí no hay proceso de turbación tal y como lo he explicado en las muertes naturales o por enfermedad. Es por el autofoco del móvil, dice el moderador. Bueno, ya lo mío. Sale del cuerpo. Y aquí nos habíamos quedado. Pero hay una fase de confusión. Incluso hay no pocos espíritus, personas fallecidas de muerte súbita, hay no pocos espíritus, es decir, que hay muchos, que creen que están soñando, que están soñando, están confusos. Por otra parte, se da la confusión, se da una gran confusión, porque no saben qué es lo que está pasando. De ahí decía yo y hablaba de la importancia de los conocimientos espirituales, etcétera. No saben lo que está pasando porque ven su cuerpo ahí, inerte, inanimado, pero sin embargo ellos están fuera de ese cuerpo y no entienden, no entienden qué es lo que está sucediendo, cómo es posible que estén ahí en el cuerpo, pero al mismo tiempo están fuera y objetivamente están fuera porque se sienten fuera del cuerpo, pero lo están viendo. Y claro, si no tienen un mínimo de conocimientos, o un conocimiento somero o superficial del tema, pueden pasar momentos o una fase angustiosa debido a la incomprensión. No saben qué está ocurriendo. ¿Todo esto en función de qué? Creo que ya lo he dicho, pero ya lo dejo rematado del todo. En función de principalmente dos cosas. Dos. De la evolución espiritual que tenga la persona, el espíritu de esa persona, y ahí volvemos a lo mismo que en las muertes naturales, paulatinas, y en segundo lugar, en función, como segundo aspecto fundamental, en función de los conocimientos espirituales que tenga la persona. En función de esos dos aspectos, esa fase de confusión se va a prolongar más o menos, va a ser más engorrosa, va a ser más espesa, como si fueran nubarrones negros que no dejan ver la luz del sol, pues todo en función de la evolución y de los conocimientos. Hay espíritus que tienen ya una evolución muy importante y que, por otra parte, también tienen conocimientos espirituales, se ven fuera y prácticamente al momento saben lo que está pasando. Saben que han muerto, que han fallecido, que han desencarnado. Lo saben, lo saben. De ahí la importancia que tiene. Bien. Y tanto en un caso como en el otro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si ponemos por un lado las muertes en una cama, una muerte natural, mientras la persona ya anciana duerme, por ejemplo, cuya vida se ha ido apagando debido a la edad y a patologías o enfermedades? Y por otra parte, las muertes súbitas o repentinas. ¿Qué ocurre? Miren, no voy a decir a quién, porque no quiero, ¿cómo decirlo? No quiero personalizar, pero alguien muy cercano a mí, que no es mi padre, que estaba sencillamente estaba falleciendo o se intuía muy cerca ya su fallecimiento, y aproximadamente como media hora, creo que lo conté una vez, y si no lo conté, lo cuento ahora. Y esto es frecuentísimo. Son fenómenos que llamamos fenómenos ante mortem. La persona en cuestión, como media hora antes de fallecer, cuando llevaba días con los ojos cerrados, sin hablar, en fin, en unas condiciones ya que desembocaban en muerte segura, dicho por los médicos, en un momento determinado, abre los ojos y dirigió la mirada, elevándola un poco quedó la persona completamente, por decirlo así, extasiada con lo que estuviera viendo, porque los ojos es como si se le salieran de las órbitas. Esa persona estaba viendo algo impresionante, no hablaba, tampoco podía, y se le preguntaba en la habitación. Y alguien dijo, alguien que tenía conocimientos, que no era yo, dijo: "No le preguntes nada". Porque se le preguntó que qué estaba viendo, que qué estaba pasando, que a quién veía. Si lo dice la persona, entonces se le pregunta. Esto en esa media hora se repitió dos veces. Volvió a apoyar la cabeza en la almohada y después una segunda vez. Y ya digo, fue un lapso de tiempo de media hora. ¿Qué estaba viendo? No lo sabemos. Quizás a su marido fallecido años antes y a su hija, o estaba viendo algo mucho más sublime y que estaba por encima de ella y por tanto de todos nosotros. Pero la mirada era como de asombro, como diciendo: "Dios mío, lo que estoy viendo. Estoy viendo lo que hay o lo que me espera". Como no habló, alguien le preguntó, pero se le dijo: "No, no preguntes nada. No sabemos lo que estaba viendo, pero algo estaba viendo, algo estaba viendo". Por tanto, sí era una persona ya mayor, bastante mayor, que yo personalmente, con esa persona, esa queridísima persona, ¿cuántas veces en su día hablamos de tantas y de tantas cosas? Del mundo espiritual, de Dios, del más allá, de la vida del espíritu, del alma. Me vienen recuerdos. No, permitidme que no diga quién es, pero alguien muy cercano, muy cercano, a quien yo he querido y quise muchísimo, porque era entrañable. Nos volveremos a ver, porque me esperará. Cuando me llegue mi momento, no tengo la menor duda que también saldrá a mi encuentro. Y aquí es a donde yo iba. La siguiente fase en la muerte, ¿cuál es? Pues la siguiente fase es la visión, la aparición y por tanto la visión de seres habitualmente conocidos y queridos que ya han fallecido y que vienen a tu encuentro. Y que muchas veces están presentes, al igual que una madre cuando su hijo está dormidito y se está despertando, la madre está sentada en la cama y le está acariciando la cabeza porque se está despertando. Así ocurre lo mismo en el mundo espiritual. Ocurre igual. Ocurre que están allí y cuántas veces hemos oído, cuántas veces hemos oído testimonios de personas que han tenido una ECM o han estado prácticamente muertas o directamente clínicamente muertas y que nos han dicho, y allí estaba mi madre. Y estaba mi padre y mi abuelo y mi hermano que murió e incluso y mi hija que también murió. Y estaban allí todos. Incluso también mascotas. Siempre, siempre no. Ni siempre aparecen todos los que han fallecido, pero sí habitualmente los más significativos para esa persona. Y están ahí, a su lado. Lo que ocurre es que, a ver si me siguen, que me siguen. A medida que la persona va despertando su espíritu de la turbación, de ese sueño del alma que está despertando en otra dimensión. A medida que despierta, empieza a ver. Se está empezando a acostumbrar a una dimensión que no ha sido la dimensión en la que ha vivido, que es la física, que es esta. A medida que va despertando, va viendo, se van haciendo visibles los espíritus queridos, que les son queridos, que están ahí presentes, que ya estaban presentes, pero que no veía, y que sin embargo empieza a ver. Hasta que esa fase ya pasa, ha despertado completamente, por completo, ha pasado la fase de turbación y ya ve perfectamente a los seres espirituales o espíritus, seres queridos que hay. que están junto a la persona. Es decir, yo les decía al principio, les decía, la muerte no duele, dejando a un lado el suicidio, que es otro cantar. Y ahora les digo, no solamente no duele, no solamente no duele, sino que, aparte de no doler, ahí tenemos a Kairos, que aporta 2 euros, que Dios te siga brindando salud, abrazo fuerte. Gracias, Kairos, que además lo pone en griego, ¿eh? Gracias, Kairos. Un abrazo muy fuerte. Y lo ponen en griego. Que a mí me encantaba. Me encantaba más, mucho más que el latín. Mucho más que el latín. Me permiten que beba un poco de... Ahí tenemos a BioChain 1,19. Un super sticker que creo que es un diamante. Gracias. BioChain creo que era. Sí. 1,19. Si no, sí. Me lo confirma el moderador. BioChain. Gracias por tu aportación. También desde moderación te dan las gracias. Y yo brindo por todos los, aunque es refresco de cola, por todos los espectadores que estáis ahora mismo en directo y, por supuesto, por todos los que veáis esto en diferido dentro de unas horas, mañana, pasado, dentro de un mes, cuando sea. Pero es que me tengo que refrescar porque llevo casi 2 horas hablando, 1 hora y 53. Y me tengo que refrescar un poco. Lo que me extraña es que Pilar no haya aparecido por aquí. Son tragos de cola, de refresco de cola largos. Porque no puedo estar interrumpiendo. Si estuviera en la radio, como no me ve nadie, como hacen todos, y como hemos hecho todos en la radio, pues te está hablando el invitado y estás bebiendo un poco de refresco, de agua, pero claro, aquí en cámara no puedo estar cada 7 minutos, cada 10 minutos interrumpiendo para beber refresco de cola. Sí, con ganas de saludar a Pilar, pero Pilar, no sé ahora mismo qué hora es, si me lo podéis poner, porque yo tengo la bendita costumbre de no llevar reloj. No llevo reloj. Plutón 1,99, un super sticker con, creo que era un dedo de like. Son las 0,46. Gracias, moderación. Muchas gracias. Las 0,47. Y Pilar, pues, de momento no ha aparecido, pero yo creo que vendrá. Vendrá y espero que no tardando mucho. Bueno, Estábamos, yo no sé si tenéis alguna pregunta hasta este momento. Desde Mérida, Tinger. Gracias, moderación o moderador. Gracias. El tema yo creo que es muy interesante y es una visión, creo que muy acertada de lo que es en la realidad. Y además, no conocida, porque pensamos que morimos, que el corazón deja de latir y que automáticamente el espíritu se marcha. Esto es lo que por regla general se suele creer. Pero ya estamos viendo que no es así. Me detengo aquí, en los seres queridos, y hay espíritus que lo del túnel, lo tenía previsto. No, no me ha dado tiempo a ver. Luez, sí. Vamos a ver. Hay espíritus, como decía, que les cuesta mucho desvincularse de la materia. Hay espíritus que les cuesta mucho, les es gravoso, les resulta muy difícil desvincularse por completo de la materia. Yo tengo una experiencia que la otra noche, viendo una conferencia de alguien que voy a silenciar, no por nada, pero bueno, mejor así. Las gracias se las daré en privado. Entendí lo que a mí me pasó con mi hermano Fernando. Por fin, después de casi el 18 de noviembre, fecha oficial 20, ahora os explico, va a ser 5 años. Escribiré un libro contando mis experiencias. No lo dudéis, si Dios me da vida y tiempo, lo haré. Algo que a mí me pasó con mi hermano Fernando. Mi hermano Fernando cayó desplomado. Parada cardiorrespiratoria súbita. Yo estaba ahí. Bueno, es que vino hasta un helicóptero a la Plaza de Toros, le llevaron a Puerta de Hierro, en helicóptero del Suma. El Suma era domingo, muy duro. Como dicen en el chat, muy duro. Esa conversación está grabada porque yo estaba grabando. Estaba grabando programa para iVoox y tenía puesto el modo de grabación con el micrófono abierto. Se oye todo. Desde que él cae, que se escucha el estruendo, imaginaos, de un tiarrón de un 80 o un 81 caer al suelo desplomado, desde que cae hasta que llega el Suma y entran por la puerta, pasaron 9 minutos. Pasaron 9 minutos. Cuando, gracias por todos los que estáis recordando a Fernando de alguna manera, cuando todavía no había llegado el Suma y yo le estaba haciendo el masaje cardíaco de reanimación, no tenía pulso. Es decir, que estaba en parada, como así se certificó cuando vino el Suma. Y cuando ya entra el Suma, y os comparto esta experiencia para que veáis lo que os quiero ilustrar, pero es algo que yo he tenido casi 5 años y que la otra noche dije, Eureka, ya lo he entendido. Cuando entra el Suma, entraron dos enfermeras, primero los médicos, después se llenó el salón de médicos, hubo que correr muebles, sillones. Vinieron tres UVIs móviles y un helicóptero. Cuando él estaba en el suelo, ya con el Suma en casa, yo le miraba, pasaba por delante de sus pies, los médicos hacían lo que tuvieran que hacer. Ya mi hermano no le sentía muerto. Es decir, y soy muy, y es verdad, los que me conocen lo saben, soy muy sensible a las energías, soy muy perceptivo, percibo mucho. Sí, mi hermano, que después de 35 minutos lograron recuperar el latido cardíaco, pero ya los daños a nivel cerebral estaban hechos por anoxia, por falta de oxígeno. Pero al igual que con mi padre, en noviembre, a mi padre, cuando le vi, sí que percibí perfectamente que no estaba, que se había desvinculado por completo de su materia, de su cuerpo, que se había ido, que el cuerpo de mi padre estaba vacío, que él ya no estaba allí. Con Fernando no fue así. Pero no fue así, no solamente en casa, en el salón. No solamente, no solamente. Es que cuando se lo llevaron, cuando se lo llevaron, que habían recuperado, como os he dicho, el latido cardíaco. Cuando se lo llevaron, yo seguía percibiendo que en su cuerpo todavía estaba de alguna manera. Esto fue hacia entre las 3 y las 4 de la tarde. Él cayó sobre las 3 y 10, 3 y cuarto. Por la noche fuimos a Puerta de Hierro. Y estaba conectado a una máquina que respiraba por él y demás. Había entrado con un 20% de actividad cerebral, pero ya la había perdido. Y estando allí, si estuviera Pilar aquí, lo podría asegurar también por su parte. Yo no dije nada, pero estaba guapísimo, estaba como durmiendo, cuando nos preguntaron, cuando el doctor Palacios nos preguntó si queríamos verle. Y no sé, sin querer se me ha caído una lágrima de aquí. Y yo le cogí de la mano, nos dijo, ni les escucha, ni les oye, ni... Y yo dije, ya. No, su cuerpo no, pero yo seguía percibiendo y aún con algo más de fuerza que en casa, que Fernando, aunque estuviera en la situación que estaba, no se había desvinculado todavía del todo de su cuerpo. Y le sentía yo, le sentí arriba, detrás, arriba en el techo. Cosa que mi hermana también me comentó cuando salimos. Los dos, sin decir nada, percibimos lo mismo. Al día siguiente, tanto de lo mismo. Y comento esto porque Fernando, primero al ser tan joven, 41 años, una muerte que él lógicamente no esperaba, que sé positivamente o sé que no aceptaba haber muerto. O sea que no diré mucho, pero no lo pasó bien. No lo pasó bien. Porque no aceptaba. Pero mientras estuvo enchufado a la máquina, La conexión energética, fluídica, esotéricamente del cordón de plata, no se había roto. Es decir, el alma o su espíritu, él, había abandonado el cuerpo, pero la conexión entre el espíritu y el cuerpo no se había roto. No se había roto. Y por eso tanto Pilar como yo seguíamos percibiendo a Fernando con... ¿Cómo explicarlo? Con su energía en el cuerpo. Si bien no estaba en el cuerpo, pero yo no percibía a mi hermano como a mi padre sí, y como a tantos otros difuntos sí, como a don Germán, por ejemplo, don Germán de Argumosa, como a otros difuntos, mi abuelo José, como tantos difuntos que he visto. No, no. El caso de Fernando, y he tardado casi 5 años en comprender por qué yo no le sentía ni le percibía muerto, aunque estuviera en muerte cerebral, pero la conexión fluídica o energética, llámelo o llamadlo como queráis, no se había cortado. ¿Cuándo se cortó? Yo recuerdo una... No, no es una conexión entre hermanos, no, no, no. No es una conexión entre hermanos. Había algo objetivo. Puedo equivocarme, hombre, claro que puedo equivocarme, pero no creo. No creo porque... Vuelvo a decir que he visto a no pocos fallecidos y la mayor parte, por no decir todos, me han causado la misma impresión. Pero en Fernando no. Y Pilar tampoco. Sin hablar entre ella y yo. Cuando entramos a la UCI donde estaba, ya en casa ocurrió, pero conectado a la máquina, algo más todavía. Es decir, que yo creo, no quiero hablar de más, ni hablar por mi hermano Fernando, pero creo que él no quería abandonar definitivamente el cuerpo. Y cuando abandonó el cuerpo, definitivamente, cuando se rompió esa conexión. Pues sencillamente cuando se le incineró, recuerdo una persona que me llamó esa mañana muy temprano, la mañana de la incineración. Alguien muy especial, un hombre, una persona que ha sido muy importante para mí en mi vida, y me dijo, ojo, estas palabras, me dijo, ojo, porque a partir de la incineración, me dijo por teléfono, no podía venir. Ojo, porque a partir de la incineración empezarán los fenómenos. Y así fue. No se equivocó. No se equivocó. Ojo, porque a partir de la incineración empezarán los fenómenos, empezará a manifestarse. Eso lo contaré en un libro, tal vez, cómo se ha manifestado. Prácticamente, efectivamente, desde que se incineró. Me pueden creer, me pueden creer si les digo, y no es, a ver, sé de lo que hablo, porque es mi trabajo. ¿Soy un ser humano? Sí, pero es mi trabajo. Y ha sido mi trabajo durante 34 años. Sé lo que es autosugestión, sé lo que es el contagio psíquico entre mi hermana y yo, nada de eso. ¿Me pueden creer si les digo que la propia mañana de la incineración en el tanatorio, antes de ir detrás del coche fúnebre hasta la incineradora? Cuando nos preguntaron si queríamos destapar el féretro para despedirnos, yo dije que sí. Recuerdo que la acaricié aquí, no, en el izquierdo. Y que le di un beso en la mejilla, me agaché, le di un beso, estaba muy frío, claro, porque llevaba desde el día anterior en el tanatorio, en la sala. ¿Me pueden creer si yo les digo que todavía ahí percibía esa unión energética? Yo no entendía y me he pasado prácticamente 5 años, de vez en cuando, no de forma obsesiva, pero de vez en cuando pensando, y a Pilar se lo he dicho, es que me pasó esto. Y ella me dijo, pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Ya cerraron la tapa del ataúd, del féretro, y ya al llegar allí nos volvieron a preguntar si queríamos verle, dijimos que no, que ya nos habíamos despedido, yo no quería ya más remover, y ya pues entraron con el féretro y a la incineración. Pero hasta ese punto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de Fernando, que es un caso de primerísima mano, gracias por todos los que estáis deseando descanse en paz? Y de alguna forma solidarizándonos solidarizándoos vosotros, no nosotros, conmigo. Gracias, os lo agradezco mucho. Pero, ¿por qué Fernando? Gracias, gracias, gracias a todos. Sí, muy duro. Muy duro, muy duro. Pues antes de decir lo que iba a decir, yo leí un libro del que se ha hablado, en fin, mucho, del método Silva de dominio de la mente. Bueno, yo me quedé con lo mejor, que es, no es exclusivo, pero bueno, es el autoengaño. Fernando está fuera, está trabajando en otra ciudad, está de vacaciones prolongadas, pero siendo consciente, porque eso trabaja en el inconsciente, siendo consciente, teniendo la absoluta certeza, convicción, que la tengo, porque como además se ha manifestado, no voy a decir de qué formas, pero una de ellas en psicofonía, que muchos de vosotros escuchasteis en su momento. Pero aparte de eso, teniendo la certeza y la convicción de que algún día, y ese algún día es cuando a mí me toque, le volveré a ver. Le volveré a ver. A veces, también os confieso que me parece como algo irreal. Esto es un poco el diván, ¿no? Aquí haciendo terapia. Pero me parece como irreal que eso haya ocurrido. Que Fernando ya no esté aquí. Mi padre es diferente. Iba a cumplir, le faltaban 8 días para cumplir 92 años. Nunca se es viejo para morir, pero éramos conscientes, tenía patologías muy serias, pero Fernando, con 41 años, y a veces parece, me parece a mí, Pilar me lo decía no hace mucho. Parece como irreal, como si no hubiera sucedido, como si fuera una ensoñación. Sí, sí, sí. Igual que me parece irreal. De otra forma, porque en el caso de Fernando yo fui testigo de todo, Desde cómo vino de la calle, cómo entró en casa, cómo cayó, cómo se lo llevaron, cómo le intentaron reanimar, cómo le dio el masaje cardíaco, todo. Pero, por ejemplo, de mi amigo Enrique Muro, de mi gran amigo del alma, yo no me pude despedir. También se le incineró, pero no murió en Madrid por una serie de circunstancias ajenas a mí. No pudo ser. Y me parece irreal. Supongo que será un mecanismo de defensa. Supongo que sí. Que será así. Por tanto, bueno, gracias por escuchar, pero voy a eso. Voy a la parte que se dice mollar del asunto, que es que hay, por ejemplo, psicofonías. Hay psicofonías, recuerdo una que se grabó en Belmez por don Germán, que apareció en las 12 grabadoras de los alumnos que iban de la Autónoma, de la Universidad, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, hicieron un viaje, bueno, hicieron varios, pero en ese se grabó una voz femenina, de mujer, joven, que decía esto: es que yo sigo enterrada. Y don Germán, años después, yo recuerdo en un programa de la Zona Cero, recuerdo que en Onda Cero, con Cebrián, que él decía, lo tengo grabado. Yo estaba fuera de Madrid estudiando, pero dejaba grabando, porque claro, tenía que madrugar. Terminaba a las 4 y a veces 4:30. Y yo luego escuchaba lo grabado. Tengo bastantes cintas. Y don Germán decía respecto a esa psicofonía, pero ¿cómo es posible que algo que se supone, decía, que ya no tiene vida, como es un cadáver, exista una causa paranormal manifestada en la psicofonía que diga, es que yo sigo enterrada? Y decía, es como si ella, su yo, no se hubiera podido desvincular de lo que fue persona, decía, de lo que fue materia. No es, cuidado, no es que el alma o el espíritu esté dentro del cuerpo, del cadáver. No es eso. Es que todavía sigue existiendo. Por eso he contado lo de Fernando, aparte de porque quería compartirlo y quería recordarle. Es como si todavía. Pero claro, es que Fernando fue incinerado. Y en Belmez Ya sabéis que se excavó y a 3 metros se encontraron restos óseos, huesos, y no dos o tres. Y lo que no se habrá encontrado es que yo sigo enterrada. Y don Germán hacía esta reflexión, hablando de este tema. Es como si el yo, la persona, el espíritu, no se hubiera podido desvincular de lo que fue materia, de lo que fue persona, del cadáver en este caso. Que se está escuchando un sonido raro de fondo. Sí, no, aquí pasan cosas muy raras. Por tanto, ¿qué pensar? ¿Qué pensar? Que en la medida que es aquí a donde voy, que la medida de apego en una persona como Fernando, con 41 años, pues ya me contarán, un hombre lleno de vida, con sus cosas, como todo el mundo, pero con toda una vida por delante, con unas cualidades excepcionales, con un futuro muy prometedor en diferentes ámbitos, si no hubiera sido en uno, hubiera sido en otro. Y es como si al sobrevenirle la muerte, él no lo aceptara y, al igual que otros muchos casos, estuviera vinculado energéticamente a su cuerpo, a través de ese cordón de plata que algunos psíquicos nos dicen que han visto, hasta el último momento, hasta el momento en el que el cuerpo se destruye o fue incinerado. María Marisa Cerro. Surgen muchas preguntas. Muchas. Pero, como hay fenomenología, por ejemplo, esa psicofonía, Fernando habría llegado tan lejos como hubiese querido, desde luego. Bueno, la reflexión, todo esto conduce, que es lo interesante y lo realmente sustancial y, por otra parte, lo más importante, que conduce a reflexiones y a conclusiones. Y es que en la medida que estamos apegados a la materia, entiéndase como materia no solamente el cuerpo, sino todo en lo que el cuerpo participa durante el día, el mundo de la persona, el mundo de la persona la vida de la persona, sus costumbres, sus quehaceres, sus ratos de ocio, de pasatiempo, todo lo que hace, sus apegos en el sentido de vicios, vicios que pueden ser, hombre, perjudiciales, como el tabaco, no digamos ya el alcohol, las drogas. Cuidado. Cuidado porque ahí hacemos otro programa que lo dejamos para otro día, que es cómo afectan las adicciones al espíritu en vida y después de la muerte. Pero todo eso, todo ese conjunto de cosas, influyen en el hecho de desapegarnos de la materia, de dejar este mundo. Y por tanto, lo primero, el cuerpo. Yo en el caso de mi hermano, de Fernando, lo veo clarísimo. Pero fijaos que he estado sin comprenderlo porque no le encontraba una explicación. Casi 5 años de por qué tanto Pilar como yo, y principalmente yo, porque yo estaba aquí cuando todo sucedió, ¿por qué yo no le había visto ni sentido ni percibido como el resto de cadáveres, muertos, fallecidos o como los queréis llamar, o desencarnados? Es que Fernando todavía estaba unido energéticamente, no dentro de su cuerpo ni mucho menos, pero sí energéticamente estaba unido a su cuerpo. Y me acuerdo de aquella frase de un familiar, un hombre. Ojo, me dijo, no se me olvida, por teléfono. Salía yo ya, salíamos para el tanatorio. Habíamos dormido, ¿cuánto? 2 horas y media. Ojo, que a partir de la incineración, me dijo, van a empezar los fenómenos. Y así fue. Y así fue. Así fue. Las cenizas las trajeron un... No, las trajeron no. Las traje yo, cogidas así. Fuimos a por ellas. Era viernes 23 de noviembre de 2018. Y el primer fenómeno, fenómeno evidentísimo ante 3 testigos, fue el domingo 25. Domingo 25 de noviembre, por la tarde, aproximadamente a la hora en la que él murió. Entonces, claro, ahí tanto Pilar por un lado como yo por otro percibíamos lo mismo. Es verdad, Pilar, si viene y da tiempo antes de terminar la emisión, lo puede contar, que lo cuente ella, lo que le pasó en la UCI con Fernando. Es decir, que hay una unión energética, el desapego es fundamentalísimo para una evolución del espíritu. Ahora Fernando, gracias a Dios, está muy bien. Está muy bien. Me consta. Pero al principio no lo pasó tan bien. No lo pasó tan bien. Porque él no aceptaba. Él no aceptaba que su vida había terminado, que verdaderamente es una faena, pero Dios sabe por qué, sus planes, sus designios, que salvo que él lo quiera revelar, son impenetrables, sus designios. ¿Por qué Fernando con 41 años de esa forma y mi abuelo paterno, como he comentado más de una vez, con 105 años y el tío Santiago, tío de mi padre, 109, 109 años, se dice pronto, ¿eh? 109 años. Y mi abuelo paterno, 105. Mi padre prácticamente 92 y Fernando 41. ¿Por qué? Pues solamente cabe una respuesta. Dios lo sabe. ¿Vamos a saber nosotros más que Dios? No. Dios lo sabe, el por qué. O los porqués, que más bien no es el porqué, sino los porqués. Los motivos. Los motivos, en definitiva. Por tanto, quedaos con esa psicofonía, con lo de Fernando, por supuesto, pero con esa psicofonía de. Es que yo sigo enterrada. Y también con, en el ámbito de las apariciones de fantasmas, de fantasmogénesis, fenómenos en los que resulta evidentísimo que el espíritu en cuestión ha quedado vinculado al lugar donde se encuentra el cadáver de la persona y habitualmente, no siempre, pero habitualmente, en un porcentaje muy alto, es un mal enterrado. Acordaos del caso que os conté de Atenodoro, de ese vagabundo que se le apareció, que le hizo un gesto para que le siguiera, él se levantó, siglo primero antes de Cristo, Atenas. Atraviesa en un patio y se hunde, señalando, se hunde en un punto. Al día siguiente se excava en el lugar y se encuentra un cadáver boca abajo y con las manos atadas a la espalda. Estaba señalando, pero es que antes de Atenodoro vivir en esa casa, había vivido otra fam una familia con hijos, un matrimonio con hijos, y el fantasma hacía exactamente lo mismo, siempre señalando el punto donde estaba su cadáver. Es decir, es como si de alguna manera siguieran vinculados a su cuerpo. Porque además, en el caso de Atenodoro, cuando se le dio digna sepultura al cadáver, los fenómenos en la casa cesaron, el fantasma no volvió a aparecerse, nunca más, se acabó. Y no es un caso único, es el más antiguo que se conoce, documentado, perfectamente documentado, pero no es el único. Entonces, es como si hubiera una vinculación también en casos de apariciones, de ciertas apariciones, sobre todo con mal enterrados o con tumbas que han sido, por ejemplo, profanadas. De forma que uno puede decir o alguien puede decir, bueno, pero si es que eso es un cadáver, es algo que no tiene vida. Bueno, bien, pero para el espíritu, su cuerpo, aunque sea un cadáver, su cuerpo, por esta fenomenología que refiero, sí parece ser importante. Y por eso se producen fenómenos también de aparición. Y los ha habido muy molestos, de mal enterrados que han organizado en algunos lugares. Iba a utilizar una expresión, pero bueno, voy a decir que han montado una muy gorda de fenómenos parafísicos, de efectos físicos, llamando la atención, apareciéndose, provocando multitud de fenómenos para que se sepa que ahí está su cadáver, que fue asesinado, que fue emparedado. Hubo un caso en un castillo deshabitado, francés, precisamente de un amigo de don Germán, de un amigo suyo, era el propietario de ese castillo, y la aparición era triple, era. Lo vieron los miembros del servicio, las doncellas, los mayordomos. Bueno, salían de una pared, digo salían en plural, eran dos niños y en medio un hombre. Iban deslizándose por una estancia, era una estancia y tenemos a Jordi Gómez Muñoz que nos envía un super sticker con un beso. 4 euros, Jordi, querido amigo, un abrazo muy fuerte. Sabes que estás en el corazón de nosotros, Jordi. Veterano, quizás sea el capitán, ¿eh? Jordi, yo creo. Gracias por estar ahí, Jordi. Gracias por esa aportación. Creo que ha sido de 4 euros. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, pues salían de una pared, atravesaban la habitación al unísono, juntos, deslizándose a una distancia del suelo, y en la pared opuesta había una chimenea, imaginaos, un castillo, chimenea grande, pues encima de la chimenea, ahí se metían, por decirlo así, los tres fantasmas. ¿Y qué pasó? Esto lo contó él y me lo contó y yo le pregunté, me lo contó. ¿Qué pasó? Bueno, no se le quiso dar ni voy a decir dónde fue exactamente, ni el nombre del propietario, ni nada más. Pero, ¿cuál fue? Perdonad que me pica un poco la garganta. ¿Cuál fue el estupor, cuando se de los allí presentes, cuando se descubrió? Porque don Germán dijo, suelen señalar enterramientos y levantaron en la parte donde se metían los fantasmas, donde desaparecían y aparecieron los esqueletos, los cadáveres de dos niños y un adulto. ¿Qué os parece? Y otro día ahondaremos más en qué fue lo que ocurrió, por qué estaban allí y más detalles. Pero recuerdo que fue un caso que nos compartió don Germán, caso interesantísimo, que vuelve, por eso lo he contado, vuelve a poner en la diana, en el centro, en lo mollar, ¿qué pone? Pues pone el vínculo, ahí tenemos a Walstarstall Jenner, 3 euros. Muchísimas gracias. Es de difícil pronunciación. Jals, creo que era Jals, que ha hecho una aportación de 3 euros. No, Walstarstall Jenner. Espero decirlo bien con un muñequito que hace gracias. Qué maravilla de personas. Por el nombre no debe ser español, pero aquí no hay fronteras. Somos una gran familia, un buen número de espectadores ahora mismo que están en directo. Buenas noches a todos, buena madrugada desde Madrid, España, desde la Sierra de Madrid, desde las montañas. Gracias por estar ahí. Llevamos 2 horas y 50 y en este momento y 55 minutos de directo hablando de qué ocurre cuando morimos, y claro, da pie para hablar de tantas cosas de las que he hablado en casi 3 horas, que verdaderamente merece la pena estos directos. Dice alguien que no me ha dado tiempo a ver, llevamos un programón, ponía. Pues esa es mi intención. Hacer programas interesantes, que hagan pensar qué ocurre cuando morimos. Lo he explicado. Luego ya, Una vez reunidos con los seres queridos, ahí nos hemos quedado, que salen o que están incluso rodeando, si es una cama en una casa o en un hospital. Pero el difunto a veces, el difunto que todavía no lo es, el moribundo, la persona que está agonizando, puede verlos o no. Depende. Son las llamadas apariciones ante mortem. Puede verles o no. Y les ve cuando despierta, va despertando, a medida que va despertando de esa turbación, de ese sueño en el que está sumido y que he explicado, creo que pormenorizadamente. Y Pilar, si me estás escuchando, vente para acá cuando puedas, porque te han reclamado ya los espectadores. Yo llevo prácticamente 3 horas hablando. Esto es una de mis locuras. 3 horas hablando. Ahí tenemos a John Connor. Uno pone, un número uno, 1,69 euros. Muchísimas gracias, John Connor, que nos manda ese super sticker con un número uno. Vosotros sois los números uno, los santiaguistas argumosianos, los santiaguistas, los más allá realistas, vosotros sois la gran familia del misterio, la genuina John Connor. Muchísimas gracias por esa aportación. De verdad que sois geniales, Jordi, anteriormente. Hemos tenido una aportación de 50 euros, esa generosidad, la de todos, como he explicado, la de todos, muy, muy interesante. El más allá realismo siempre ha venido, dice alguien. Claro, más allá de la realidad, pero hacemos un programa en abierto y en iVoox. No se nos anuncian y nos dan cobertura, pues entonces lo hacemos encerrado, ¿no? Claro. Yo ya, en fin, ya hablaré de esto otro día, porque parece que solamente existen dos o tres programas. Ahí tenemos a Sandro Olmedo, me encanta escucharle, saludos desde Valencia, Sandro, 2 euros. Sandro, muchísimas gracias por su aportación, 2 euros. Gracias por las palabras que me dedica. Francisco Fernández, 1,19 euros. Una cara que llora. ¿Está llorando? No, no, no llora. Creo que no. No, no es que haya una mano negra en iVoox. No. Qué olor a... Qué olor. Os lo prometo, ¿eh? A la colonia de Fernando. No sé. Uf. Qué pena que no podáis oler lo que yo estoy oliendo aquí. Pues Fernando. Uf. Qué olor. De verdad, ¿eh? No es como huele a la colonia de Fernando. Es su colonia. Lo sabré yo cuántas veces la he olido en 5 años casi. Caray. Qué olor. Bueno, pues... Eso es un grifo que se abre y lo abre Pilar. Pero me dice que no quiere hablar hoy. Bueno, yo la respeto. Pero os prometo que ha habido un fenómeno. Ahora se cortará el ruido. Todo queda en casa, ¿verdad? Este canal es una ágora magnífica, dice alguien que no me ha dado tiempo a ver. Sí, sí, creo que era Silvia Pallarés. Silvia. ¿Qué hacemos por ahí? Bueno, no le voy a sacar las palabras con sacacorchos. Si no quiere hablar, pues yo lo respeto. Y yo creo que, aunque podríamos seguir en la evolución de lo que es la evolución del alma en el más allá, después, lógicamente, ha de pasar la revisión de su vida, como es lógico, la revisión de su vida tiene que pasarla. Buenas noches, José Manuel, que me saluda. Me da tiempo, un abrazo, querida Pilar, dice Planeta Plutón. La revisión de la vida tiene que pasarla. Lo que llama la teología el juicio particular. Eso que a don Hugo Cepeda dice que eso sí le da miedo, que la muerte no le da miedo, ya hemos visto en qué consiste. Espero que os haya quedado claro. Pero que sin embargo don Hugo Cepeda, que espero que siga, que esté vivo, sí que le da miedo. El juicio de Dios, dice, el juicio particular, el juicio de Dios. Jordi, que le manda a Pilar, todos, Froyer, don Hugo Cepeda, se le salían las lágrimas cuando dijo, a ver si me vuelvo a aparecer, no me aparece, cuando dijo que dijo, cuando dijo Dios. Es que no es para menos. El juicio de Dios. El juicio de Dios. Que en realidad, ¿qué nos dice la CCM? Pero bueno, sobre la CCM habría que hablar. Es uno mismo el que se juzga, pero claro, iluminado por la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Ahí no caben engaños, no caben engaños. Ahí aparece todos los testigos, que son, como he dicho antes, millones. ¿Qué es lo que dicen? Estaba todo al descubierto. No podía esconder nada. No podía esconder absolutamente nada de lo que durante mi vida pensé, sentí, dije, hice o dejé de hacer. La omisión. Estaba todo al descubierto. Se lo dicen todos, todos, sin excepción. Todos los testigos que han experimentado una ECM. Así que hay que tenerlas en consideración porque se cuentan por millones. en todo el mundo, ¿eh? Y algo que han experimentado millones de personas, solamente en una encuesta, no sé de qué año fue, en Estados Unidos de América, un porcentaje de la población de 4 millones, 4 millones de estadounidenses habían experimentado una experiencia cercana a la muerte, solamente en Estados Unidos. En los Estados Unidos de América, 4 millones de estadounidenses. Entonces, es un fenómeno que ya se ha comprobado que es universal. Es universal. Se está investigando mucho ahora en Estados Unidos y también en Europa, pero en Estados Unidos mucho el fenómeno. Y están llegando a la conclusión, a grosso modo, de que se trata de un fenómeno extracerebral que no es producto del cerebro, que viene de fuera, que es una realidad que el sujeto vive objetivamente fuera, fuera de sí, de su cuerpo. Estas son las conclusiones a las que están llegando neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, etcétera. Con cuidado, con aparatología, con personas que están, por ejemplo, en una UCI y tienen una parada cardiorrespiratoria y están clínicamente muertas. O como decía don Germán, en muerte aparente, puesto que han vuelto, y él decía, y si han vuelto es que no han muerto. Bueno, independientemente de eso, las constantes vitales no están, no hay latido cardíaco, no hay respiración, y por tanto la persona está en muerte clínica y tiene la experiencia. Y están esos medidores, cuando están, en los sitios donde están, en los lugares donde están, están registrando la actividad cerebral, estudiando la actividad cerebral, y luego los especialistas hacen su examen, su diagnóstico. Dicen, no, esto no es cerebral. Esto, y ellos saben por qué, es una experiencia extracerebral. Es una experiencia real que el sujeto vive, que constituye una vivencia por parte de la persona y responde a una realidad objetiva. No es una elucubración cerebral. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos 3 horas y 10 minutos. A ver. José Manuel. Bueno, ya leéis en el chat, no seré yo quien lo diga, sería pecar de inmodestia, pero si serví para algo, si serví para algo, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Bueno, gracias a todos. Os quiero. Sois una parte muy importante de mi vida. Y ya sabéis que siempre, siempre que tengo la ocasión, siempre que es posible, estoy aquí. Claro, no voy a estar todos los días. Estoy leyendo Lástima Pilar, Poppy, lo que dice no lo voy a leer, ya está en el chat, porque habla muy bien sobre mí. Biffer dice que me sigue en iVoox y aquí en YouTube, que es la primera vez que me ve en directo aquí en YouTube. Pues hay muchos directos que hemos hecho, ¿eh? De diferente tipo, pero bueno, casi siempre enfocados desde la parapsicología o también desde la teología, ¿eh? Son temas apasionantes porque para psicología y teología muchas veces convergen y se dan la mano, ¿eh? Así que bueno, si os ha gustado, le dais a like. Por favor, los que no estén suscritos, suscribíos al canal, activáis la campana. Todas, le dais a la campana, todas, la primera de arriba, para que os llegue la notificación de cuando hagamos un directo. Y bueno, pues deciros que han sido 3 horas y prácticamente y cuarto, o 3 horas 15, estupendas. He estado muy a gusto. Me ha gustado muchísimo estar aquí. Creo que se han aportado cosas muy interesantes, que no es lo de siempre. He procurado explicarlo minuciosamente y de forma pedagógica para que todo el mundo lo entendiera. Y creo que además es un tema vital porque ese momento, que no hay que tenerle miedo, nos llega a todos, antes o después. Pero nos abandonamos en las manos de Dios, del Señor. Para el que crea y el que no crea, pues que haga lo que quiera y confiamos en él. Y nada más, os dejamos la descripción debajo. Bueno, ya en un próximo directo pondremos algo en la descripción que no está ahora. Me quedo mirando a la cara de Jesús, que esta es la portada de mi libro. Y verdaderamente, qué rostro consiguió el profesor Miñarro, doctor en Bellas Artes, que me autorizó todo para publicar fotografías de sus esculturas. Es un genio, el profesor don Antonio Miñarro. Desde aquí un abrazo muy fuerte, Jesús. Ahí está Jesús. Parece como si le conociera de toda la vida, ¿verdad? Como si le conociéramos de siempre. Amigos, gracias, os envío Un abrazo muy fuerte. Y nada, que lo antes posible estaré por aquí con otro tema de interés de parapsicología, de espiritualidad, de enigmas y misterios, de teología. Ya veremos. Porque ya sé que de política no. Bueno, hay una parte que sí le gusta, pero un porcentaje más alto que no. Entonces, para eso ya están los analistas políticos, para hablar de política, y yo a lo mío. Aunque, cuidado, que sigo. Sigo la actualidad política, ¿eh? Sigo. Amigos, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día. Adiós, José Manuel, Grupo EPTA y similares. A ver si podemos hacerlo de la pantalla partida. Y tenemos un día sol, por ejemplo, a Sol Blanco Soler, a la que aprecio mucho. Paloma, por desgracia, ya no está aquí, en esta dimensión. Paloma Navarrete, un recuerdo y un beso a Paloma, donde esté. Encantadora también, como Sol. Bueno, ya hablaremos de todo un poco, iremos poco a poco, ¿eh? Que hay muchos temas. Amigos, gracias, buenas noches y hasta el próximo directo que, si Dios quiere, no será tardando mucho tampoco. Estad pendientes, ¿eh? Suscribíos y le dais a la campana todas para que os avise y os notifique. Gracias, Jordi. Un abrazo. Buenas noches, planeta Plutón. Es que no puedo despedirme de todos, es imposible. Me despido de todos. Abrazos, besos para todos, amigos. Gracias a todos. Buenas noches. Y gracias por haber estado ahí. Hasta pronto.